Bill Gates no pagó el derecho intelectual del tipo que inventó el plato en el que come cada día. Bill Gates nunca paga los derechos por usar el cuchillo en el idioma, cuchara y la fumadera. Bill Gates nunca pagó el que inventó el monitor, y tampoco mucho menos el que haya inventado el cable y las plaquetas, el que haya inventado la electricidad, gracias a la cual funcionan sus programas y su software. Si Bill Gates tuviera que pagar por cada invento que usa y con la guita que domina, creo que se funda enseguida. El negocio de Bill es que valgan todos los derechos, exceptuando por supuesto a los que son de los demás. Somos piratas sin propiedades, sin tierra andamos por los mares. Libertad, lo que es de todos, lo que hoy nos niegan, lo recuperamos y huimos a toda vela. La música es nuestro tesoro, tenemos de todo, en cassette y en CD digital. Acá la cultura es de todos, no solo de aquel que la pueda pagar. Nosotros no estábamos fuera de la ley, hasta que hicieron las leyes y nos dejaron afuera. Inventamos la rueda y la hicimos rodar, y ahora nos quiere cobrar el que inventó la carretera. Por eso nuestro barco vinimos al mar, que por lo que parecía no lo había inventado nadie. Pero la propiedad privada se expande. Libertad, somos piratas de nuestras manos, cuando podemos las robamos. Libertad, somos ladrones de nuestro tiempo, y si podemos lo liberamos de todo impuesto. Critican mucho a los piratas y nos atacan, nos ponen frenos. No hay que adueñarse de lo ajeno, nosotros somos lo ajeno. Nos hacen trabajar para pagar sus impuestos, pagar por esto, aquello y lo otro. No hay que hacer dinero con el trabajo del otro, nosotros somos el otro. Trabajar para ellos, para pagar a ellos, bajo sus normas, bajo sus leyes. No hay que adueñarse de aquello que no nos pertenece, nosotros somos aquello. Vivir en este mundo como si fuera de ellos, bajo sus precios, bajo sus armas. No hay que adueñarse de cosas sin pagarlas. ¡Guardias, al abordaje! Somos piratas de nuestras manos, cuando podemos las robamos. Libertad, somos ladrones de nuestro tiempo, y si podemos lo liberamos de todo impuesto. Sin tierra andamos por los mares. Libertad, no nos agarran tan fácilmente, porque en nuestro barco va a bordo toda la gente. Que nos propusimos consumir de nuestras venas. Compusimos este tema y contrajimos estrés. Que inventó el MP3, que era ahora su moneda. Tuvimos que inventar un formato y también pagar el pato por el programa que usamos para grabarlo. Y el sistema operativo también. ¿Alguien que nos pague algo?